Y estamos con una idea sobre de ese archivo que se ha quedado allí tapiado ahora mismo. Las actas. Las actas, los carteles físicos que están ahí almacenados, los discos duros de audiovisual y todo esto. ¿Qué te parece, eh? Estamos con un tema de memoria, ¿no? Es decir, o sea, aparte de lo que está allí tapiado, ¿qué recuerda la gente? ¿Tú recuerdas los carteles en Sol? Año pasado. ¿Los carteles que hacía la gente? Sí. Voluntario, hombre, el de... Por ejemplo, el de... si viene la policía, sacada su disimular. O el de... No sé, sí, me acuerdo de alguno, pero... Ese era bueno. Sí. Ese era bueno. De... De hecho, se hizo un chimpún en Nochevieja. Sí. Sí, sí, hubo unas campanadas indignadas. O sea, de venga, todos ahí... No sé, no me acuerdo. Yo mejor que recuerdo es que no fue de entonces, fue más tarde, una mani de estas. Era uno que decía... No es una crisis, es que ya no te quiero. Ese era bueno. Vale, bueno, has acordado uno, eso está bien. Eso ya sirve. Sí. ¿Por qué? Para un programa de radio. Quiero muchas.